Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenidos a Economista del Medio. Y hoy tenemos un tema picante, porque la palabra es picante. ¿Cuánto va a valer el dólar y cuántas reservas vamos a tener en 2016 en el Banco Central? Esas preguntas fundamentales que hacen caer gobiernos. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta de un detalle muy simpático. Simpático entre comillas, ¿no? Todos los gobiernos tienen una o dos variables que los destrozan. Vamos a ponernos a pensar, De la Rúa lo mató el riesgo país. ¿Se acuerdan que todos los días era el riesgo país sube, sube, sube, sube? Bueno, esa era la variable clave, su termómetro. ¿Cuál fue el termómetro de Cristina? El nivel de las reservas. Mira, caen las reservas, no hay reservas, etc. Hasta hay un libro de Martín Redrado que se llama Sin Reservas. Así que imagínense la importancia que tiene este valor en la primer gestión de Macri, en el primer año como presidente. Así que bueno, hoy vamos a hacer un poquito análisis del tema, base a algunos artículos del diario que salieron y bueno, unas explicaciones cortitas justamente de algo que lo resume todo, que es el balance cambiario. Antes de comenzar, vamos a pasar los anuncios parroquiales del día, que bueno, ya es una costumbre casi. Ya me van a odiar por esto. Nos pueden escuchar en iVoox, probablemente nos estén escuchando por iVoox. También estamos en iTunes, si buscan Economista del Medio aparece. Y próximamente vamos a tener Audioboom, que es una nueva plataforma para subir audio. Supuestamente tengo más espacio, puedo subir con mejor calidad, lo cual para los podcasts de música y rock y la economía va a ir bárbaro. Veremos, qué sé yo. Por otro lado, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, tenemos página de Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Luego tenemos Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Acuérdense, Econ del Medio. Y por último tenemos un mail, a ver si nos quieren mandar insultos o esas cosas, por favor, ¿no? O comentarios o feedback positivo, eso así, eso se lo pedimos. economistadelmedio@gmail.com. @gmail.com. Ahora sí, vamos de lleno al tema del día. ¿Qué es el balance cambiario? Qué buena pregunta, ¿no? Vamos a ser muy sencillitos. El balance cambiario es esa cuenta almacenero de todos los dólares que entran a la Argentina contra todos los dólares que se van de la misma. ¿Quiénes participan? Y hay gente que trae dólares y hay gente que los necesita para sacarlos del exterior. Acá participamos vos, yo, las empresas y el gobierno. O sea, toda la economía básicamente necesita o produce dólares o los necesita, obviamente, ¿por qué? Pongamos el caso el siguiente. Una cerealera exporta, vende soja, le dan dólares. Una industria necesita comprar insumos, necesita dólares para pagarlos. El gobierno pide deuda, el gobierno paga deuda. Entonces, como podemos ver, si nos hacemos posta la cuenta del almacenero, ponemos todos los dólares que entran y todos los dólares que salen, es tan sencillito que en el fondo podemos decir, ah, mirá, esto termina funcionando así. Por otro lado, hay un gran participante que es parte del gobierno, pero bueno, que nosotros lo sacamos por una cuestión de facilidad, que es el Banco Central. ¿Qué pasa? Cuando hay más dólares que entran en la Argentina que los que se van, generalmente hay presiones para que el tipo de cambio baje, es decir, el dólar salga más barato. Entonces el Banco Central puede o no, importante, él puede o no, intervenir en el mercado cambiario comprando los dólares y emitiendo pesos como contrapartida. Entonces, como vemos, podemos resumir un poquito y ver básicamente qué es oferta y demanda. Cuando exportamos, generamos dólares, es decir, hay una oferta de dólares. Cuando pedimos préstamos, es una oferta de dólares. Cuando pagamos préstamos, demandamos dólares para pagar. Y cuando traemos importaciones, es decir, productos de afuera o servicios importados, necesitamos dólares, cual demandamos dólares. De esta manera, con este framework tan chiquitito, podemos meternos de lleno en una nota de ámbito financiero que salió en el día de la fecha, publicada por Pablo Wende, que dice, y titula, estiman que ingresarán 32.000 millones de dólares en 2016. Bancos de inversión ven reservas subiendo y tipo de cambio menos de 16 pesos. Genial. Vamos de lleno. Miren, vamos a hacer el listadito y van a ver qué sencillo es, cómo se entiende. Hay una cuestión de fondo, ¿eh? Después hay uno lee sobre el balance de pagos y muchas cuestiones que se netean, pero acuérdense que esto es una cuestión de cuentita almacenero, que es la misma cuentita almacenero que hace Pradgay en su cabeza cuando sumaba y en sus primeras entrevistas y demás decía, nosotros vamos a tener tantos dólares de esto, esto, esto y esto. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Este es un resumen de la cantidad de dólares que van a entrar y la cantidad de dólares que van a salir del país. Arrancamos. Dólares extra del campo se sumarían aproximadamente unos 6 mil millones de dólares. Eso es un número generoso. Vamos a ver si termina siendo ese. Pero que sí. Por otro lado, préstamos de bancos internacionales en 7 mil millones. Este es el stock que prometió Pratt Guy, aproximadamente 6 mil millones. Algunos dicen que va a haber un puchito más. Estos son préstamos al sector público nacional. Es decir, vieron, bien, préstamos entran en dólares. Flujos de organismos multilaterales. ¿Quiénes son los organismos multilaterales? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etc. En este caso en particular, el Banco Mundial generalmente lo que hace nos presta plata para financiar proyectos particulares de salud, de educación, etc. Por este capítulo pueden entrar aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y algo interesante a decir es que este flujo era negativo en años anteriores, con lo cual es interesante. Por otro lado, colocación de bonos, el gobierno estaría emitiendo una serie de bonar 2020 por 1.000 millones. Yo acá quiero hacer una salvedad porque hubo hoy, en el día de la fecha, mucho revuelo en Twitter. ¿Vieron cómo es así? El hype es terrible. Si el bonar 2020 se suscribe en pesos y se pagan dólares, esto no genera ingreso de dólares en la Argentina. Así que este numerito, pongámoslo en duda, según lo que dijeron economistas expertos en la temática, ¿no? Por último, en el rubro oferta de dólares, estamos hablando del financiamiento del exterior a empresas y provincias. Es decir, vienen como el Estado Nacional puede pedir plata, también pueden las empresas y colocar obligaciones negociables, y las provincias poner su propia deuda. Y por este rubro se estima que van a entrar aproximadamente 10 mil millones de dólares. Un montón. Y, ojo, les voy a comentar algo. Tengan mucho cuidado, miren muy bien el dato de endeudamiento de las provincias. Porque la nación es una cosa, pero las provincias generalmente no son sustentables y son generalmente insolventes. Pedir plata, después tiene que venir el Estado Nacional y comprarle la deuda porque no la pueden pagar. Y es un tema. Es un tema ese. Pero bueno, acá me van a empezar a salir a putear todas las personas que dicen, ay, pero que esto ya... Bueno, la realidad es que las provincias tienen muchos problemas para pagar su deuda después, ¿sabes? Tienden al sobreendeudamiento. Como la nación también lo tiende. Pero bueno, ese es un temita que quiero tocar un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos al tema de la demanda de dólares. Si vieron, hasta ahora no dije nada sobre lo que son importaciones y exportaciones. De hecho, ahora vamos a nombrarlo, va a haber un déficit de cuenta corriente, es decir, se van a importar más bienes y servicios de los que se van a ir de la Argentina. Entonces, ese déficit se estima aproximadamente en 10.000 millones. Y por último, también hay vencimientos de la deuda, que son bajitos y aproximadamente el más alto es de 2.500 millones de dólares que se pagó el Club de París. Entonces, en este marco donde vimos que entraban dólares por el campo de 6.000 millones, 7.000 millones entraban por préstamos, flujos de organismos multilaterales de 2.000 millones, ya también estamos viendo 10.000 millones de endeudamiento de empresas y las provincias, y con una salida de capitales aproximadamente de 10.000 millones por el tema de la cuenta corriente y, bueno, ponerle un pucho más por el tema de los pagos de deuda. El banco este que estima, que vamos a dar el nombre porque es importante, Experience Securities, XP Securities, de hecho la persona que lo hace es Alberto Bernal, que es un argentino, estima que aproximadamente el Banco Central va a tener la oportunidad de incrementar sus reservas de un nivel de 26.000 millones a 35.000 millones. Bien, suben las reservas, es un buen dato para Mauricio Macri porque es una buena manera de ponerse de la otra vereda de lo que le pasó a Cristina. Por otro lado, el dólar dicen que va a estar tranquilito. Bien. 16, 17 dólares según el ROFEX. No hay mucha expectativa de devaluación. Genial. Más oferta que demanda. Y el Banco Central interviniendo justamente para mantener lo que no se le aprecie mucho, sino que lo mantiene en los rangos que ya nos vienen prometiendo las autoridades. Todo esto funciona y ocurre y ocurriría si la Argentina arregla con los holdouts. Es decir, si Pratt Gay, Caputo, etcétera, logran un acuerdo con una quita considerable, por lo menos eso es lo que les ofrecemos nosotros. Hoy salió una nota en El Cronista que dice que estiman que la oferta del gobierno holdout tendría una quita máxima del 30%. Ahora, perdón, hay que leer bien la nota porque dice que aproximadamente de los 9.800 millones de dólares que se le deben a los holdouts, 2.940, redondeemos, 3.000 millones, son de capital. Sobre ese capital no se le puede aplicar una quita del 30%, sino que el gobierno intentaría pedir y reducir los intereses y punitorios que hay que pagar, que se aproximan a 7.000 millones. En este marco, entonces nos quedaría, si los holdouts el día de mañana aceptan, que tendremos que pagar 3.000 millones de capital, pero 4.800 millones de intereses, lo cual es mucho más accesible. Y hablando, no es que venimos con los camioncitos y les pagamos, le mandamos los de Prosegur y le damos todo cash. La idea de la gente, del gobierno, es básicamente patear los pagos, ofrecer los nuevos bonos con estos montos, lo cual es razonable. A ver, ¿es la posición de los holdouts la mejor y la posición del gobierno? La realidad es que lo necesitamos. La Argentina necesita engrosar las reservas en lo posible, necesita que entren dólares, que las empresas se puedan financiar. Con lo cual estamos con la posición negociadora perdedora acá. Hoy en día necesitamos arreglar con los holdouts para poder endeudarnos en el exterior, para cubrir este bache fiscal, para que las empresas puedan comprar nuevamente dólares, para que puedan comprar maquinaria. La realidad es que no es la mejor posición, pero bueno, hay que negociar, sí o sí, que es lo que el gobierno anterior no quiso hacer y obviamente eso fue incrementando estos valores de intereses punitorios. Pero bueno, por otro lado, miren otra cosita, el precio de los commodities. Va a ser fundamental, ¿por qué? Porque las exportaciones, en particular las de soja, son cantidad por precio. Es decir, el valor que yo les nombré, de 6.000 millones, está basado en un precio. Pero hoy el mercado internacional, en particular el financiero, el de commodities, está puramente a la baja. Así que las señales de precio pueden jugar fuerte y puede haber algunos problemas por ahí. Así que no todo color de rosas como pinta el artículo. Hay que observar primero si va a haber un acuerdo con los holdouts y después veamos cómo evolucionan los commodities en el primer semestre, que es en el momento de liquidación. Ahora bien, este análisis tiene también de fondo algo muy fundamental que hay que tener en cuenta. Y hay que discutir, eso no nos olvidemos nunca. Todo esto necesita que haya equilibrio fiscal. En el corto plazo, es fundamental que nosotros estemos ordenando las cuentas públicas para reducir la emisión de moneda, que esa misma emisión vuelva a activar la expectativa de devaluación. ¿Qué pasa? Nos dan pesos que no queremos y nosotros vamos contra el dólar. Si volvemos a tener esa expectativa de que esto no es sustentable, vamos a tener los mismos problemas que antes. Y ese capítulo, justamente, que fue fatal para el gobierno anterior, que era la formación de activos del sector privado no financiero, es decir, la gente que compraba para poner abajo del colchón, que también son demanda, puede complicar la situación del equilibrio, este que estamos hablando, de más entrada y salida del Banco Central cubriendo la diferencia, etc. Tengan mucho cuidado con eso. Hay que seguir de cerca el ajuste fiscal que se está haciendo con el gasto. Por otro lado, hay una cuestión más de mediano y largo plazo y ya escapamos un poquito de 2016. ¿Vieron que les dije que hay que tener cuidado con la deuda? Posta. Tengamos cuidado con el sistema de endeudamiento. Está perfecto que ahora, para reducir la emisión, usemos deuda externa. Pero la gran pregunta que yo leí en muchos economistas, yo también me la hice. ¿Cuánto tiempo nos van a prestar los distintos inversores internacionales hasta que se empiecen a preguntar ¿para qué le estoy prestando a la Argentina? Le estoy prestando para que paguen salarios y jubilaciones o subsidios, no para que inviertan en infraestructura. Esto no tiene forma de repago. Yo mejor a la Argentina no le presto, y si le presto, le presto tasas más altas. Por eso te digo que es muy importante seguir el equilibrio fiscal que se quiere adquirir, porque si no nadie nos va a prestar, y si nos van a prestar van a ser las tasas usureras, y ahí vamos a tener un problema serio. Así que miremos de cerca los indicadores, esperemos que se ordene, pero cuando hablo de ordenar el gasto público tampoco digo de cortar jubilaciones y salarios, en particular sea las jubilaciones, que son fundamentales para la asistencia social, para un grupo de personas que ya no trabaja pero que consume. Nunca nos olvidemos de eso. Lo que tiene que hacer la Argentina es tener un gasto público que sea sustentable con sus ingresos y a su vez que después le permita pagar la deuda con el restante pucho, va al mercado, porque, acuérdense, en vez de pedir plata afuera, un día de mañana capaz el Estado con su propia recaudación puede ir y comprar dólares. Eso sería lo óptimo. Eso fue lo que pasó con Néstor Kirchner. Y sería lo que se tendría que recuperar, esa solvencia. Entonces, tengamos cuidado, seamos ordenados y no abusemos de la deuda, como le pido a las provincias, sí, en esta posición que me toca. Cuidado con pedir deuda, además. Le pido, por favor, a las autoridades nacionales, Pratgay, etcétera, ordenemos las cuentas fiscales porque no podemos vivir endeudándonos. Eso va a traer problemas en la Argentina nuevamente. Y bueno, esto fue todo por el día de la fecha. Espero que les haya gustado nuevamente la explicación. Quiero que me comenten si realmente les sirve este pantallazo por la economía de manera sencilla, leyendo las noticias, tratando de llevar la teoría y la práctica que yo tuve cuando fui macroeconomista a la vida real. Cortito, sencillo y al toque. Antes de irnos nuevamente, para que me maten después y digan qué aburrido que sos y demás, vamos a repetir dónde nos pueden escuchar: en iVoox, en iTunes y próximamente en Audioboom. Y si nos quieren contactar en las redes sociales, empecemos. www.facebook.com/economistadelmedio. Si quieren ir al pajarito, www.twitter.com/econdelmedio. Y por último, si nos quieren mandar un mail con amenazas, por favor no, siempre con el mismo chiste: economistadelmedio@gmail.com. Soy Gabriel y este ha sido nuevamente un gusto. Espero que tengan una muy buena noche y nos estamos encontrando o escuchando o leyendo en los próximos días. Chau, chau.